Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Estamos aquí otra vez con Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, saludando a Adrián Torres, que siempre nos acompaña, es el maestro del sonido y de la consola. Gracias, Adrián. Javier Zapata, un aprendiz de micrófono, que está con ustedes todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Solo por Hoy. Como siempre, hoy tenemos un invitado en el programa que ya luego les voy a presentar y van a saber de quién se trata. No quiero empezar el programa sin hacer un comentario sobre la excelente convocatoria de Vivas Nos Queremos. Felicitaciones y aplausos desde este programa, desde esta tribuna, para todas las mujeres, todas las chicas, niñas, adolescentes, mujeres, adultas, que llenaron cuadras y cuadras y cuadras ayer en Quito. Ojalá esto pueda tener una réplica en, al menos en las ciudades más importantes de acá del Ecuador, Cuenca, Guayaquil. Fue muy importante. Mis aplausos, mis felicitaciones, y a no decaer. Cuando de caer, que esto no es solamente que ya se hizo la marcha y nos olvidamos. Acuérdense que los machos siguen existiendo y que los machos estarán ahí sigilosos, y hay que combatirlos. Y hay que combatirlos y entender el montón de mensajes que se dieron ayer, sobre todo. Cada consigna, cada grito era un mensaje importante que las mujeres de este país nos daban a los hombres, ¿no? Y a mí me quedó uno que yo quiero ahora tararear un poco y que también se replique en los hogares, en las casas, en los barrios. Ese que decía: señor, señora, no sea indolente, algo así era, no sea indiferente, me ayudas a... Matan a las mujeres en la cara de la gente. Qué terrible, qué terrible. Señor, señora, no sea indiferente. Matan a las mujeres en la cara de la gente. Qué terrible llegar a esta barbarie, y qué terribles declaraciones de las autoridades. Ayer hacíamos memoria de la Alemania de 1938 y la noche de los cristales rotos. Sería bueno que busquen ese texto y ojalá no caigamos en eso, ojalá no caigamos en eso, y que la lucha de las mujeres siga. Acá tienen un feminista más que estará acompañando a las luchas de las compañeras mujeres. Y ojalá el próximo programa hagamos la gestión para traer acá alguna representante de Vivas Nos Queremos. Y este programa está dedicado para ellas. Y he tratado de escoger las mejores canciones que hablen un poco de esta lucha feminista, porque esta lucha feminista no solamente en Ecuador, es una lucha mundial, y ojalá se logren cosas importantes. Entonces vayamos con Antipatriarca, de Ana Tijoux. Empezamos con Ana Tijoux y haciendo un homenaje a todas las los colectivos y agrupaciones de mujeres que ayer se manifestaron acá en Quito. Y como digo, ojalá esto sea una réplica para que también pase en otras ciudades. Bueno, tenemos un invitado como siempre en el programa. Estuvo por acá hace creo que menos de un mes un amigo y compañero que siempre viene a visitarnos. Luigi, y él un poco nos pasó el chismecito de la Bienal de Fotografía, pero claro, nosotros como gente seria queríamos ir a la fuente y buscar a los organizadores de esta Bienal, que me parece muy importante, y de lo que entiendo es la cuarta Bienal Internacional de Fotografía que se va a realizar acá en Quito, y para eso hemos invitado a Ángel Güera. Ángel Güera viene del Centro Cultural Independiente Aquelarte, que es el centro cultural que está organizando esta Bienal. Buenas tardes, Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por la invitación y un saludo fraterno a la audiencia tan ávida que sigue tu programa, ¿no? Gracias por la invitación. Cuéntanos cómo está. Primero, haznos una reseña de estos tres años anteriores, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo se ha vivido acá en Quito, en el Ecuador, esas tres bienales anteriores? ¿Y qué es lo que se está proyectando para la próxima Bienal? Bueno, una reseña breve en relación a lo que es la Bienal de Fotografía. Nosotros tenemos 13 años aproximadamente trabajando en fotografía. Empezamos haciendo exposiciones colectivas e individuales de fotógrafos locales y nacionales. Luego pasamos a hacer un festival, llegamos a una cuarta edición, PhotoFest, que recorrió varias ciudades del país. Estuvimos en Quito, en Santa Elena, en la costa de Ecuador, y estuvimos en Puyo, realizando una convocatoria de carácter nacional. A partir de esto, debido a la gran demanda que nosotros tuvimos y la buena aceptación del público, este evento PhotoFest mutó, transformó y se convirtió en una bienal de carácter internacional, que tiene una convocatoria local, donde los participantes a nivel nacional son invitados a formar parte de esta gran iniciativa. Entre ellos, Cuenca, Guayaquil y Barrambato han sido y han formado parte de la Bienal. Hemos tratado de traer lo mejor de lo mejor en este evento. En esta cuarta edición estamos trayendo a participantes internacionales, como lo hemos hecho en ediciones anteriores, pero en esta ocasión tenemos la característica que nos estamos enfocando más en la parte educativa. Necesitamos entender que el fotógrafo tiene que capacitarse, dar el siguiente paso del clic de la que te permite dar la cámara y, ¿por qué no?, absorber la información que tienen o la información que se está dando en otros espacios. Por eso tenemos la participación de Cristina Otero, que es fotógrafa española de gran trayectoria, ha participado en diferentes países, diferentes exposiciones a nivel internacional y mundial. Tenemos el privilegio de tenerla a ella con sus obras y un taller. Viene también con sus obras. Viene con sus obras y viene a dictar un taller de fotografía enfocado hacia el autorretrato, la parte creativa. Yeah. Es un privilegio tenerla desde acá, primera vez en Ecuador. Claro. Y bueno, invitarles a todos a que participen y se sumen, ¿no? También tenemos la participación de Ana Becerra, España, que recientemente estuvo en México haciendo la curaduría del Festival de México. Entonces estamos hablando de personas importantes y relevantes dentro del ámbito fotográfico. ¿Sí? Ahora en la actualidad tenemos participación, no nos hemos descuidado de los participantes locales, que son cordialmente invitados, hemos tenido acercamientos con fotógrafos locales. Nos hemos dado cuenta que aquí en Ecuador ya tenemos organizaciones que forman grupos, y estamos hablando del Fotoclub Cuenca, que se suma a esta iniciativa. Fotoclub Latacunga, Loja y Guayaquil, ciudades grandes e importantes de Ecuador, se suman a esta iniciativa y están enviando propuestas a esta exposición que se va a dar lugar a partir del 15 de marzo en la Pontificia Universidad Católica. ¿La Bienal está para qué fechas? Bueno, la Bienal nace o cobra vida a partir del 18 de marzo, permanecerá viva hasta el 1 de abril. Tenemos actividades como exposición, muestras fotográficas, talleres, conversatorios. Tenemos la participación de universidades, concursos, tenemos y quiero hacer la invitación a los estudiantes de tercer nivel de bachillerato a que se sumen a esta iniciativa. Bueno, luego vamos a hacer invitación. Como invitadas solamente las dos fotógrafas. Dos fotógrafas internacionales, participantes locales. Viene Roberto Pacurucu de Guayaquil a dictar un seminario. Están instituciones como el IAEBQ que se suma también a dictar seminarios. La Universidad San Francisco se ha invitado a que dé seminarios. Lóbulo Frontal, que viene de Bogotá, Colombia. Tenemos la participación de PhotoFest Bolivia, que ha enviado obra. Entonces, conlleva muchas cosas la Bienal, y en relación a la fotografía creativa, que es lo que en esta edición en especial se va a tomar mucho fuerza, mucho hincapié. Vamos a ver obras de altísima calidad en relación a este tema. Esperamos y vamos a estar gustosos de visitar. Sigamos con musiquita entonces, Respect de Aretha Franklin. Thank you. Continuamos entonces con Ángel Huera, es del Centro Cultural Independiente Aquelarte. Y lo que nos convoca ahora, o la invitación específica, era para conversar acerca de la Bienal de Fotografía que se va a dar ya en los próximos meses acá en Quito. Es una Bienal nacional, pero las sedes acá en Quito, así lo entiendo, ¿no? O es nacional porque van a haber también exposiciones en todo el Ecuador. Bueno, es la sede de la Bienal Internacional de Fotografía, está en el Distrito Metropolitano de Quito. Más por el contrario, la convocatoria es de nivel nacional, donde vienen varios participantes de trayectoria, lo mejor de que existe en Ecuador. Y también tiene una convocatoria a nivel internacional. Es increíble la aceptación que tenemos fuera. ¿Quién escoge eso de lo mejor de lo mejor? ¿Hay una curaduría dentro del Centro Cultural o alguna otra organización? Exacto. Dentro de la organización tenemos curadores, tenemos artistas, tenemos personas y gestores culturales que están involucrados en la fotografía, que se hace una convocatoria de carácter público, ¿sí? A esta convocatoria participan con su proyecto curatorial para la presente edición, de los cuales son seleccionados las mejores propuestas. De esta forma tratamos de transparentar la actividad de la Bienal. En esta ocasión se está realizando con Ana Becerra, que es la curadora en esta ocasión, que habla de la fotografía creativa y va a dictar un taller, que es la curadora que nosotros tenemos a nivel internacional, y miembros de BIFAC, de la Bienal, quienes son los curadores, para hacer la selección de las propuestas que se van a presentar en la exposición. Ojo, exposición en la Pontificia Universidad Católica. Estamos en estos momentos haciendo trámites con el Distrito Metropolitano de Quito para tomarnos las Naciones Unidas y hacer una muestra de los trabajos de los participantes internacionales. Abierta, ¿no? Claro, masiva, gratuita. Estamos esperando, tenemos como hasta concretar la reunión que tuvimos con Pablo Corral la semana anterior. Hasta llegar a esto tuvimos como 3 meses y antes de eso ya mandamos un oficio. Todo es un proceso bastante largo que nos toca asumirlo, porque creemos en las institucional que en algún momento abran los ojos y vean y despierten al reverberecer de la actividad cultural que tiene nuestra ciudad. Esperemos nos digan si podremos sacar la muestra de las salas de exposición cerradas a un espacio público urbano muy que sea de carácter, donde toda persona pueda ver sin necesidad de acudir a estas salas. Pero eso implica otro tipo de montaje, ¿no? ¿Hay presupuesto para todo esto? Justamente estamos pidiendo el auspicio del Distrito Metropolitano de Quito, que ellos se hagan cargo de la producción, de la impresión, montaje de la muestra. Más nosotros como organización pagaríamos lo que son derechos de exhibición, pediríamos autorización para los participantes. Porque de todas maneras hay que pensar nos permita que es exponer. Marzo, abril y estamos en invierno. A pocos días. En invierno, sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una exposición abierta con el riesgo de que tengamos un invierno fuerte? Bueno, estas fotografías son impresas en lona, entonces así llueva, no creo que la tinta se corra. Son elementos destinados para exposición en la parte externa. Sí, que están sujetas a los cambios climáticos, así hablemos de llueve o el sol inminente que tenemos. Ahora, es muy importante salir, ¿no? Y en eso yo estoy de acuerdo. La cultura tiene que ser más popular y más asequible, ¿no es cierto? Entonces, si es una exposición abierta en los espacios públicos que son nuestros, además, así es. ¿No es cierto? Entonces, me parece muy importante. Bueno. ¿Dónde va a ser la sede? ¿Dónde va a estar centrada la Bienal de Fotografía? Bueno, la Bienal de Fotografía va a estar centrada en la Pontificia Universidad Católica. De Quito, ¿no? De Quito, yeah. En el Centro Cultural. Yeah. Nos han prestado los espacios para realizar la muestra de las obras que se vienen y que ya están en este momento en viaje para llegar acá, de los participantes internacionales, los participantes locales. Les estamos ayudando en la impresión y todo lo que es la parte de maquetería para que sea una exposición excelente. Tenemos el Centro Cultural Benjamín Carrión, donde se van a estar dictando talleres. ¿Los talleres van a ser en el Centro Cultural? Va a ser uno en específico, que es de Daniel Hidalgo, que va a estar dictando un taller de la figura humana. Bien. Tenemos otro espacio que es del Museo Camilo Egas, donde va a estar Luigi, dictando el taller de desnudo artístico contemporáneo. Y vamos a ver en lo posible de ubicarnos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Centro Cultural Metropolitano, para lo que son conferencias y charlas. Es un evento que no se centra en un espacio específico. Digámosle a la gente, ¿dónde está el Centro Cultural? Centro Cultural Metropolitano está ubicado en la García Moreno, al lado del Palacio de Gobierno, en el auditorio del Centro Cultural. ¿Y el Benjamín Carrión? El Centro Cultural Benjamín Carrión está ubicado en la Jorge Washington y Páez. Y Páez. Para los que conozcan, más o menos por el sector del Huambra, ¿no? El famoso puente del Huambra. Sí, muy interesante. Va a haber algunas ponencias, posturas, ¿no es cierto? Y varias conferencias. ¿Las conferencias van a ser diarias del 18 al 1 de abril? Hay conferencias en las que participan los participantes o los invitados, ¿sí? Con fechas distintas, porque no queremos saturar a la gente. Queremos que todos vayan con diferentes horarios, con diferentes actividades, que se nutran de la actividad fotográfica, que se empoderen de esta actividad, que se enriquezcan también, ¿no?, con las cosas que vienen de otros lugares, y a la vez que las personas que vienen de otros espacios, de otros lugares, de otros países, vayan nutridos con lo que aquí tenemos, con nuestra realidad, con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de hacer arte en relación a la fotografía creativa. Este es el vínculo que estamos nosotros creando, que tanto el participante internacional como el participante local se nutran de otros saberes, otras propuestas que vienen. Y los que vienen de la misma forma, ¿no?, vayan nutridos con lo que acá tenemos y proponemos. Hago un breve paréntesis porque acá queremos hacer la invitación a los estudiantes de tercer año de bachillerato, porque tenemos un concurso que va dirigido hacia ellos. Tenemos el IABQ, va a ser la donación de una beca completa al estudiante que participe con una fotografía y sea el ganador, ¿no?, de una fotografía creativa. Esta beca consiste con el valor de $8,000 y consiste en que el participante... Una beca completa de carrera en la especialidad que el estudiante elija. Con esto nosotros queremos potencializar la parte creativa del estudiante. Estamos yéndonos a la parte formativa, estamos haciendo grandes esfuerzos para que los jóvenes se nutran, se involucren con el arte, tengan esta parte lúdica también del qué hacer y el proponer, también ser propositivos en relación de la propuesta artístico-cultural, no necesariamente fotográfica, ¿no?, sino a nivel general. Por eso estamos, y gracias a la IABQ que nos está dando esta beca, para que el ganador pueda acceder en cualquiera de las especialidades que el instituto ofrece y se prepare, ¿no?, de una forma académica profesional. Es algo que está ya distribuido y nos está ayudando el Ministerio de Educación, el mismo que ya ha entregado oficios a las diferentes instituciones, a todas, sin restricción ninguna, se ha entregado la invitación. Ya está hecha la convocatoria. Ya se están receptando obras de los participantes a que asistan. ¿Repetamos el tema? ¿El tema es? El tema es fotografía creativa. Fotografía creativa. Sí, está dirigido. Luego vamos a hablar de qué se trata esto de la fotografía creativa. Sí, vayamos con Lilith. Y Pedro Guerra, que también le invitamos acá a este programa, justo para hacer un homenaje a Vivas Nos Queremos. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Adán? Del paraíso del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína ni princesa, ni voluble ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja someter.

12. Entonces teníamos a Pedro Guerra con Lilith y les decía que seguimos haciendo el saludo y el homenaje a estas mujeres luchadoras. Además que no son de ahora, ¿no? Son mujeres que ya han venido luchando desde que somos república y mucho antes inclusive. Se acordarán de una Dolores Cacuango, por ejemplo, ¿no? Una mujer indígena que dio su vida por el derecho de las mujeres y por la libertad de este país. Y qué bien que sigamos retomando estas luchas, e insisto, me declaro feminista. Estamos entonces con Ángel. Ángel es del Centro Cultural Independiente Aquelarte y son los organizadores de esta Bienal que estábamos hablando, de la Bienal de Fotografía, a la que nos comprometemos también darle seguimiento y ojalá días antes de la inauguración también podamos conversar acá para que nos vayas contando cuáles han sido los avances. Este programa va a ser un micrófono abierto para lo que estás haciendo, ¿no? Que me parece muy muy importante. De antemano, muchas gracias. Bienvenido. Necesitamos estos espacios para que de esta forma se difunda y se masifique estas actividades culturales que involucran a la comunidad. Y nuestro afán es llegar hacia la sociedad en sí y que se nutra de la actividad cultural que en Ecuador hay, que existe, está latente y tenemos que visibilizarla. De una o de otra forma, hacia eso luchamos. Repito, este programa Solo por Hoy, que se difunde todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Además, es el único programa que Solo por Hoy puedes decir lo que tienes que decir. Así es que vente el martes que quieras y exprésalo. Estábamos hablando, extra micrófono, ya un poco de los talleres, de los cursos. Entonces, una cosa son las conferencias, otra cosa son los talleres y el masterclass, ¿no es cierto? Sí. Me estabas contando de que cada una de estas actividades que se van a dar acá en Quito van a tener un valor, otras no. Entonces un poco cuéntanos eso, a ver si es que ya tienes temas además. Claro. Para que nos puedas contar y contar a la gente acerca de eso. Pero antes, no se me olvida, estábamos convocando a los estudiantes de tercero de básicos, ¿no? Tercero de bachillerato. Del bachillerato, sí. Los jóvenes estarán preguntando, ¿qué es fotografía creativa? ¿Qué es fotografía creativa, Ángel? Bueno, la fotografía creativa tiene una gran diferencia en el mundo contemporáneo, ¿no? En la parte en la que el participante puede arbitrariamente modificar una realidad o la realidad. Tener primero una idea, un concepto, un criterio de qué poner en el cuadro o en el ángulo visual de la cámara y dar el clic. Pero todo lo que está atrás de la cámara está manipulado de forma real. ¿Sí? Quiero o hago el estudio, quiero realizar mi propuesta de pronto es mostrar a las, como nos manda una participante colombiana, casadas y esposadas. Entonces a ella nos hace un ensayo bastante interesante donde pone esposas en diferentes realidades, ¿no? En la cocina, de pronto en una oficina con una esposa y la muñeca de una mujer. Entonces hace una reflexión muy interesante a lo que es la parte casadas, claro. Porque a la vez están esposadas. Y ojo con ese concepto, y los que nos están escuchando que vayan a Google o que vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua, y vean qué significa la palabra esposo, esposa. Y es justamente lo que estamos sufriendo ahora, y es justamente lo que levanta a la lucha feminista y a la lucha de las mujeres ahora, ¿no es cierto? Porque es terrible ese concepto de esposo, esposa. O sea, estás esposada para mí, yo estoy esposado para ti. Exacto. y es terrible, y me parece muy interesante ese trabajo, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre he dicho que la fotografía, un poco a pesar de lo digital o a pesar de lo tecnológico, aún sigue siendo una herramienta en la que primero hay que pensar y conceptualizar, ¿cierto? Lo que tú dijiste, primero hay que hacer o seguir esos pasos para luego dar el clic, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos de que como estamos tan digitalizados, de que como estamos tan modernos, y ya la camarita de fotografía hace todo, y no es cierto. No es así. viene la parte, bueno, en la parte ahora digital, con un clic está prácticamente dado todo. Maneja el ISO, obturación y velocidad. La cámara se encarga prácticamente de todo. Ajá. Sí. Pero el ser humano, el ojo de la persona que hace la fotografía, ahí está la diferencia. Porque hay cosas que me gustan a mí, hago la fotografía, pero viene la otra parte en la que quiero conceptualizar, quiero teorizar, quiero darle la parte escrita de una imagen. Uh-huh. Ahí viene la parte creativa. Primero tengo la idea. ¿Cómo le conceptualizo la idea? ¿Cómo pongo en palabras la idea? Ahora, ¿cómo materializo la idea? ¿Cómo hago esta reflexión en tres imágenes? ¿Cómo resuelvo esta parte teórica y le doy un ensayo fotográfico de tres imágenes máximo? Es muy interesante lo que acabas de decir. Pongo en palabras, ¿no es cierto?, el proyecto. Ahora, esas palabras hay que transformarlas en imágenes. Exacto. Y eso es lo complicado. Así es. Entonces ahí viene la parte creativa. ¿Qué elementos utilizo? ¿En qué espacio lo realizo? ¿Es necesario utilizar luz? ¿O no es necesario? ¿Es necesario salir a la parte urbana o no? ¿O lo puedo hacer en mi habitación? ¿Qué personajes? Pero en cambio ahí no caemos en la subjetividad, porque la creatividad de todas maneras es subjetiva. Exacto. ¿Es cierto? Lo que es creativo para uno, para otro no lo es. En definitiva, esto es ser creativo. En definitiva, este es el arte. El arte no tiene un límite. Ahí viene la parte imaginativa. Sí, pero también se puede refutar. O sea, para ti no será creativo, pero para mí es mi obra de arte. ¿No es cierto? Y yo trabajé, conceptualicé, lo transformé en imagen y para mí es un trabajo súper creativo. Para la curaduría, de pronto no. Exacto. O sea, ¿cuáles son los parámetros para calificar tu creatividad? Bueno, en este caso, parámetros para calificar la creatividad, creo que es entrarnos en una cosa bastante complicada y densa de discusión. No hay parámetros para calificar eso. Al menos yo no los conozco. Que digan, esto es creativo, o la creatividad para una persona que viene de México, no puedo ponerle límites en relación a la realidad de Ecuador. Claro, cultural. Es algo que no tiene un concepto claro, digamos así. Pero para los estudiantes que participen en esta ocasión es como hacerles un despertar a lo que pueden hacer, a lo que pueden empezar a hacer con su ingenio, su magia, con la juventud, con la experiencia que tienen, con el compañerismo de ellos, hacer y proponer algo distinto. Y eso queremos ver. Los jóvenes son las personas con más creatividad que podemos encontrarnos, tanto en su forma de hablar, tanto en su forma de vestir. Incluso vamos a encontrarnos con propuestas muy interesantes en relación a la fotografía, ¿sí? Y así eso apuntamos. Queremos mostrar y demostrar que los estudiantes tienen esa parte creativa. Muy interesante. No está cohibida. Me gustaría ver esos trabajos. Sí, sí. Sigamos con musiquita entonces. Creo que vamos con Bebé y ella. Y seguimos, como dije anteriormente, con este homenaje a Vivas Nos Queremos. Está cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos están cansados de ser llanto. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti, ve que lo has logrado. Gracias, seguimos entonces con Ángel Eguera y ya un poco vamos terminando. Estábamos en el tema de eso, de las conferencias y de los talleres. Cuéntanos, y te había pedido también si es que ya tienes los temas, si esto tiene un costo, no tiene un costo, dónde se inscriben todas las personas que quieran seguir estos cursos y talleres. Bueno, gracias por la pregunta. Tenemos talleres que tienen un costo. Y estos costos tienen el valor de $159 para estudiantes y $219 para profesionales de la fotografía. Nosotros estamos subvencionando en parte el costo de lo que viene un participante internacional. Como te comentaba, a nosotros nos cobran en euros, no vienen de forma gratuita. Hay que tener en cuenta pasajes, alimentación, hospedaje, transporte dentro de la urbe. Entonces todo esto nosotros autogestionamos y de esta forma mantenemos vivo el espacio, vivo el taller. Además es importante comunicar eso, ¿no? Porque la gente solamente ve lo que quiere ver, que es la exposición, que son las charlas, pero no sabe que atrás de eso hay un trabajo muy importante, y muy que fuerte. Ese trabajo importante y fuerte tiene un costo. Uh-huh. ¿No? Al pesar que contamos en esta ocasión con la parte de la Casa de la Cultura, que nos está ayudando en cuanto al espacio, afiches y... Muy bien. El Instituto de Fomento de las Artes y Creatividad también es uno de nuestros auspiciantes, el IOIBQ, tenemos el Hotel de Guayuna que nos está ayudando con el hospedaje, Piedemonte que nos está ayudando con alimentación, y en el transcurso hemos ido sacando más auspicios, gente que se sigue sumando a esta propuesta, que cree en nosotros, que cree en esta actividad, que ve con buenos ojos nuestro quehacer artístico, cultural. Sí, entonces sigamos con los talleres. Bueno, como te comentaba, los talleres tienen masterclass, tiene los mismos costos, hemos tratado de mantenerlos al mismo precio para todos. Estudiantes, $159, presentando su carnet, obviamente, de la institución en la que estén participando. No ponemos restricción alguna de la institución que vengan. Y los profesionales que quieran asistir, está en el costo en $219, lo aclaro. Tenemos eventos como exposición en la Pontificia Universidad Católica de carácter libre, gratuita. Tenemos las charlas o conversatorios que se van a dictar en los diferentes espacios que ya he mencionado antes, son de carácter libre. ¿Sí? Para formar un público es necesario tener presente que bien y van a salir satisfechos con la información que va a dictar los especialistas internacionales y locales también, ¿no? Y también, no sé, hacerles la invitación a que si tienen a un amigo fotógrafo que esté interesado en participar, la convocatoria está abierta. Está abierta hasta el 13 de marzo, donde pueden enviar sus propuestas creativas, sus ensayos fotográficos, al correo electrónico aquelartex@gmail.com. Repito, aquelartex, aquelartex@gmail.com, donde se les enviará un formulario de participación, donde se les enviará el instructivo de participación, y mediante un proceso de selección se les notificará qué participantes han sido aprobados para entrar a la muestra que se va a realizar en la Universidad Católica. ¿El tema todavía no tenemos para ya hacer un...? Bueno, temas tenemos lo que es en Cristina Otero, viene con el tema autorretrato, autorretrato artístico. Cristina Otero viene con el tema la creatividad, hay que tomársela muy serio, y es que hay que tomárselo a broma, no recuerdo el título ahora. Bien. Tenemos la participación de Daniel Hidalgo, la figura humana como eje de creación. Roberto Bacurucu, que viene desde Guayaquil, y su tema es moda y modelos en su relación con la fotografía y su relación con el arte. Tenemos la participación de Luigi, también, que viene con un taller de fotografía de desnudo, que es muy interesante también. Y conversatorios que van desde la parte, la fotografía como un ente masiva de información, cómo se le utiliza la fotografía en la actualidad con Instagram, Facebook, la fotografía en el arte contemporáneo, temas como estos se van a tratar en los conversatorios. Estos talleres no se van a cruzar, ¿no? Son fechas... Son fechas predestinadas para dictar los talleres, al igual que conversatorios. O sea, aquel que quiera seguir todos los talleres, por ejemplo, no es que se va a cruzar el uno con el otro. Puede hacerlo, porque están en diferentes fechas, en diferentes horarios, con diferente temática. Es el que quiere asistir a los talleres gratuitos, de la misma forma vamos a tener horarios distintos para que no choque ninguno, y si el participante quiere asistir a todos, lo puede hacer sin ningún problema. Y supongo que los que quieren ir a todos habrá un descuento especial, ¿o no? Lógicamente, tenemos esa parte, ¿no? Sí. En la que el participante, si quiere asistir a los cuatro talleres de los participantes locales y los participantes internacionales, tendrá un descuento considerable, ¿no? Previo al pago. Sí, y a los estudiantes nosotros estamos subvencionando con una parte del costo de los talleres, de los diferentes talleres. Muy bien, vamos a seguir ya en la parte final. Adrián, entonces seguimos con la musiquita, y hoy invitamos también a Silvio Rodríguez, y por supuesto con su tema Mujeres. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres. que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Te juro que te he estremecido hasta perder casi el sentido. Era la frase, una de las frases de Silvio Rodríguez en Mujeres. Ángel, gracias por haber venido. Gracias por habernos informado acerca de todo el proyecto que Aquelarte está organizando. Me parece muy interesante, muy válida la propuesta, y solo eso, convocar a la gente a que asista, ¿no? Bueno, agradecerte a ti, Javier, por la apertura que tienes con estas propuestas culturales, y hacer nuevamente la invitación a todos los aficionados a la fotografía, a las artes mayores, a que nos nutramos, a que veamos y participemos de este evento de carácter internacional. A invitarle también a que participen en los talleres, en los seminarios, a que asistan a las exposiciones de carácter gratuita. Estamos haciendo un gran esfuerzo para posicionar a Quito, Distrito Metropolitano, y a la vez al Ecuador en la palestra universal del arte contemporáneo. Lo estamos logrando. Caminamos lento pero seguros, estamos avanzando. Y tenemos la aceptación de otros países que han visto con buenos ojos lo que aquí estamos organizando. Es una propuesta venida y llegada desde jóvenes baluartes que queremos y amamos a Ecuador. Y queremos posicionarlo en la palestra universal de la fotografía. ¿Sí? Que cuando vengan la fecha, la convocatoria, estos participantes lleguen y se nutran con lo que viene de afuera. Así eso estamos llegando, ¿no? Y lo estamos consiguiendo. Gracias. A ti, como le dije, cuando vaya avanzando el proyecto, ven y cuéntanos sin ningún problema. Este programa era un homenaje para todas aquellas mujeres que ayer marcharon, desfilaron, protestaron, dieron su voz de protesta frente a las cosas que están sucediendo. Fundamentalmente, a Vivas Nos Queremos. Reitero, y quiero despedir el programa con esa frasecita que habíamos iniciado también: señor, señora, no sea indiferente, matan a mujeres en delante de la gente o al frente de la gente, algo así. Un saludo otra vez, aplausos, y que esto se vaya replicando en todas las ciudades del Ecuador. Conmigo